conoces. ¿La conoces realmente? Roxana Ahmed, en Cosas Tuyas. ¿Cuál fue el primer tema de Entre Mundos que te entró a sonar en la cabeza? El primero que dijiste... Diferente. ¿Lo hacemos un poquito? Un poquito, sí. Creo que esta canción define un poco eso, ¿no? De después de la búsqueda del limbo y de andar así un poco errando por sombras a veces conocidas, empezar a decir, bueno, che, lo que hago es medio raro para la batea universal. Mira. Raro, ¿no? O sea, yo hago canciones, es muy fácil. Para mí es muy fácil, pero se había puesto como raro de definir. Y dije, bueno, a lo mejor es un poco diferente. Y bueno. Mira, justamente mientras estábamos disfrutando de diferente, este tema que está en Entre Mundos, bajé la vista y en mi machete decía, Rolling Stone, diciembre 2006, anuario 2006, Entre Mundos. Lo de Roxana Ahmed es tan incalificable como los trabajos jazzísticos de Joni Mitchell. A ver, casi es nada. Tan incalificable como los laburos de Joni Mitchell. Para mí es un halago. Sí, yo, ¿no? yo cuando lo leí, Claudio, dije... Claudio Kleinman escribió esa crítica y y sé que es muy difícil hacer una crítica de mi trabajo justamente porque por toda esta cosa de los géneros tan estereotipados que hay a veces, ¿no? Yo siento que lo que hago es muy sencillo, son canciones tratadas de cantar respetuosamente y poniendo el instrumento y todos los instrumentos en su mayor expresión. Joni Mitchell es esta cantautora canadiense que ha iluminado la historia de los cantautores, sobre todo en el mercado anglo, y detrás de sus pasos ha habido artistas no menos virtuosas como Tori Amos, por ejemplo. Que sí, quiero decir, Joni escribió folk, escribió cosas rarísimas, escribió cosas con Charles Mingus, que están muy cerca del jazz, escribió canciones. Como es un mercado muy sano, y volvemos a lo que hablábamos antes, uh-huh, el mercado anglo recibe con mucha comodidad cualquier cosa, e incluso hay una gran batea, que es la batea del cantautor, en donde nadie espera que haya un género definido, sino que haya canciones con identidad de alguien. Sus canciones atravesaron décadas, formaciones musicales, sonoridades distintas. Ha tenido canciones con la Filarmónica de Londres o con Pat Metheny. O sea, sus canciones han abierto muchas puertas de la expresividad y la han cantado cantantes mucho mejor que ella, incluso que no es una gran cantante, como Sarah McLachlan, por ejemplo. Ha hecho canciones de Joni Mitchell que uno dice, ¡ay, al fin escucho todo lo que escribió!, ¿no? Así que eso fue un halago, sí. Un halago. O sea, y creo que la inclasificabilidad es también una forma de apertura, ¿no? I was driving across the burning desert when I spotted six jet planes leaving six white vapor trails across the bleak terrain. El limbo hicimos, es Amelia con... Sí, que no la puedo tocar Pedro. Porque se toca una guitarra afinada de otro modo. Es esta, Amelia, que además fue una versión de Pedro que a Johnny le encantó, que eso es raro. ¿Cómo fue que tomaste de toda la obra? Dijiste, Él me ofreció esa. ¿A no, Pedro? Pedro me dijo, pues yo quería hacer para Limbo justamente yo quería sumar algunas canciones que no fueran solamente esta mirada confesional y autobiográfica. Y quería recurrir a autores que me parecía que eran fundadores y fundacionales. Para cualquier género de cualquier lengua, Joni Mitchell creo que es una de esas autoras. Y Spinetta, para gran cantidad, por lo menos, de autores argentinos, es una referencia. Hablando de esto con Pedro me dice, vos sabés que yo tengo una versión en español. Vieron que Pedro tiene la gran capacidad de ser un gran traductor y un gran de comprender profundamente los idiomas. Eso es una cosa que no todo el mundo tiene. Hay gente que habla miles de idiomas y no necesariamente sabe entender la esencia de esa lengua para traducirla. Pedro hace eso todo el tiempo traduce y hace versiones increíbles de todo lo que le pasa por delante. Entonces él tenía esta versión de Amelia, de Joni Mitchell, uno de los primeros discos de Amelia, de Joni. Gira el disco Hedgehog, creo que se dice en inglés. Y describe una especie de postal, por decir, una imagen de viajes, de Amelia Earhart, la aviadora. Y Joni dice que lo escribió mientras estaba yendo de Los Ángeles a Nueva York en auto, o algo así. Y en estos viajes por el desierto fue que la asistió esta canción, ¿no? Y la versión de Pedro era preciosa, muy respetuosa de la original, que es algo que a él y a mí nos importa siempre mucho, como cuidadosos de las palabras de otro. Y entonces decidimos hacérsela llegar a Johnny para ver si la probaba. La aprobación de una versión en otro idioma suele llevar mucho tiempo, suele no producirse nunca. Johnny es una persona bastante retirada del circuito del cover, sí, por decirlo de algún modo. Y fue la primera canción que se hizo en español de Joni Mitchell. Cruzando el desierto ardiente, seis aviones vi pasar, dejando seis estelas por sobre el pedregal. Un hexagrama escrito en los cielos, las cuerdas en mi diapasón. Amelia, una falsa alarma más. Ya que estás hablando del tema Amelia, que cantás con Pedro en Limbo, sí. En Entre Mundos cantás con otro señor, y que es León Gieco. ¿Cómo llegaste al tema este, a elegir este tema para cantarlo con León? Este tema del que hablamos también tiene nombre de mujer. El nombre es Georgia Lee. Georgia Lee fue una canción que escuché por primera vez en la casa de Gabriela y Pino Marrone en el año 2005. Estábamos escuchando música diversa, así, locamente diversa, como en general los músicos a veces escuchamos, pasamos de Mercedes Sosa a Led Zeppelin con una facilidad total, y estábamos en un plan así, y empezamos a escuchar este disco de Tom Waits que es Mule Variations, y estaba esta canción y le prestamos atención a la sencillez de la lírica que suele tener Tom Waits y Kathleen Brennan cuando se deciden a contar historias, ¿no? Estas postales que suelen ser muchas veces también las canciones de Tom Waits. Y tiene una línea esta canción que dice: Why wasn't God watching? Why wasn't God listening? Why wasn't God there for Georgia Lee? ¿Por qué Dios no estaba? ¿Por qué Dios no escuchaba? ¿Por qué Dios no estaba para Georgia Lee? Entonces empezamos a buscar un poco en la historia de Georgia Lee. Y Georgia Lee fue una nena que a sus 12 años, en el 97, en agosto de 1997, pertenecía a una familia bastante desarticulada, con una mamá bastante errática y confundida, y con una hermanita menor. Vivía en el sur de California. Y a sus 12 años vivía como una adulta y se hacía cargo de la disciplina de su casa. Y tenía amigos adultos y seguramente costumbres de adulto, así como las responsabilidades, seguramente se tomó algunos derechos. Como era negra y como era pobre, cuando desapareció una noche y estuvo desaparecida durante 10 días, nadie parece haber tomado, según las crónicas policiales, demasiado en serio esta situación, hasta que finalmente la encontraron cerca de una carretera, abusada y asesinada. Y en medio de tanta impunidad que nosotros vivimos como argentinos, que el mundo entero vive en cuanto a la violación de derechos, a la violación de oportunidades, no solamente la violación de nuestros niños, de nuestras niñas, esa pregunta de por qué Dios no escuchaba, por qué Dios no miraba, ¿dónde estaba Dios cuando esto pasaba? Se me empezó a hacer una muletilla, y cuando estaba produciendo el disco hubo varias cosas que me hicieron cambiar el curso de la producción. Canciones que estaban previstas no las sumé al disco y tuve que enfrentarme a algunos cambios, a algunas pérdidas, a algunos dolores familiares, algunas desilusiones. Y todo el tiempo venía esta canción a la cabeza, ¿no? Why wasn't God watching? ¿Por qué no? Uno se pregunta a veces, dice, si estoy haciendo todo bien, ¿no hay nadie que proteja un poco mis sueños? ¿No hay nadie que proteja un poco mis expectativas? ¿Para qué recibí esto si nadie va a protegerlo? ¿Nadie dirige esta película? ¿Estamos solos, arrojados en un set abandonado en Montehermoso? Entonces, lo hablé con Pedro y le dije, ¿por qué no lo hacemos en español? Y ahí fuimos, Pedro feliz de la vida. Entonces le escribimos en español y cuando le estaba cantando por teléfono, le dije, fíjate tal cosa. Y creo que le estaba cantando... Hay un escuerzo en la maleza, hay un cuervo en el paisal, flor silvestre trepando una cruz. Y me dice, che, Daniel me dice en realidad, esposo y manager, me dice, ¿sabés qué? Quedaría divino que lo cantes con León, ¿no? Digo, sí, bueno, pues sí. O sea, no puedo estar juntando tanta gente grosa, porque realmente tuve gente grosa en los dos discos y como queda un poco de cosas, ¿no? Ya a Pedro yo me acostumbré a tenerlo cerca, pero son próceres. La señora se acostumbró a jugar con Maradona, ¿viste? Claro. Entonces, ya está. Entonces, y Pedro en esa conversación me dice, ¿sabés que estaría lindo que seas un dúo con León? Digo, pero che. Y bueno, vimos. Y Dios no mira. ¿Por qué no escuchaba? ¿Por qué Dios no estaba para Georgia Lee? Bueno, hablamos de la primera canción de Diferente. Diferente. Ya hablamos de Georgia Lee, que cantás con León. Y en un momento tuviste que cerrar el disco. al terminar el disco, casi estábamos terminando el disco, estábamos con Pedro sentados en casa. Y Dani no sé qué estaría haciendo. Pero me acuerdo, nosotros estábamos sentaditos mirando un DVD de Led Zeppelin del 95, cuando hicieron No Quarter, la versión medio asiática, asiático-africana, de sus éxitos. Y nunca habíamos hablado de eso con Pedro. De Led Zeppelin y de las... Y resultó que nos quedamos extáticos el tiempo que duró el DVD, moviendo la patita y así como dos loquitos. Moviendo, ¿no?, la cabeza. Moviendo la cabeza y la patita. Entonces cuando terminé digo, che, ¿y por qué no hacemos un tema de Led Zeppelin? Y le digo, a mí hay una canción que realmente me gusta mucho y que es Friends, que yo me sentiría muy cómoda cantándola. Y él me dice, es mi canción favorita. Me la toco en todos los fogones. Y agarró una guitarra, hizo... Porque está afinada en otra... Tiene una afinación diferente. Y estábamos ahí con eso. Dijimos, vamos a llamar a fulano y a fulano. Y armamos un seleccionado de bateristas y de percusionistas geniales de nuestro país. Y grabamos Friends. Todo esto lo vamos a poder escuchar ¿cuándo? Hay un concierto muy lindo para el que me estoy preparando ahora. Lindo porque es un escenario que no conozco. Es el Teatro de la Cova, en el barrio de Martínez, en Avenida Libertador al 13.900, el sábado 8 de septiembre a las 22 horas. Va a ser un concierto con la banda completa, los músicos que me acompañan desde hace mucho tiempo. Y me voy a dar el gusto, tengo la alegría enorme de poder invitar a otro prócer, tal vez la cantante más importante junto con Mercedes Sosa, que hemos tenido en la música popular, y que es Sandra Mianovich. Pero sin duda para mí va a ser una felicidad total y un gran regalo, espero, para el público que se quiera acercar al Teatro de la Cova el sábado 8 de septiembre a las 22 horas. Para terminar, nos regalás una canción, la que quieras, así al azar. Dale. En tu cajón, mete la manito, saca. O sea, y escuchamos a Roxana Med en Cosas Tuyas, que se está despidiendo. Voy a hacer, mira, hablando de cosas, una canción con un título muy leve, que es De cómo las cosas buenas brillan como una mañana de sol. Y es de Entre Mundos. Lluvia en un vidrio frío sutil, figuras en la bruma que deja el aliento, vino dulce rojo jardín, olor a invierno seco. Como perlas, terciopelo en pétalos mojados, nubes negras como el carbón y verde el campo, porque las cosas buenas brillan como una mañana de sol. Ante mis ojos brillan como una mañana de sol. Manos quedan generosas, flor por fusil. Trabajos que despiertan sueños peregrinos. Vidas justas, dulce morir, palabras que derrumban penumbras. Porque las cosas buenas brillan como una mañana de sol. Ante mis ojos brillan como una mañana de sol. Azul, un cielo azul, niños que hacen burbujas, mañanas de sol. Besar, poder curar, cantar, mañanas de sol. Y el mar, inmenso mar, y la espuma de los días, mañanas de sol. Y el amor, y el amor, como miles, miles, miles, miles de mañanas de sol. De cómo las cosas buenas brillan como una mañana de sol, que está en Entre Mundos, Rosana Ahmed. Esto fue Cosas Tuyas. Muchísimas gracias por haber pasado por este programa. Yo les agradezco infinitamente por dejarme hablar, que me encanta, y por ayudarme a que se pueda escuchar lo que tenga para decir. Gracias, en serio. Muchas gracias, Roxana. Y a ustedes hasta la semana que viene. Cosas Tuyas, Radio Íntima.